buenos días, país, aquí arranca, ahora sí, bajo todo protocolo, el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Pase, primer pase de la mañana, en estos de la escudería, que van hasta las 4 de la tarde por la M990. Bueno, buen día, ya estamos todos presentados, Pablito, Carlos, sí es, Marco, es. Todos presentados. Si les parece, vamos a los papeles. Al hueso. Vamos al hueso del asunto. Ayer, con la presencia de la vicepresidenta, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, con el ministro de Hacienda, por supuesto, el presidente anunció finalmente un número importantísimo, 99% de reestructuración del canje de deuda con privados. Y la verdad es que pareciera ser un hito, ¿no? Lo que ha comenzado este año con todo lo que ha ocurrido y sucedido. La lectura, por supuesto, a cargo del señor Carlos Heller. Carlos, somos todo oídos. Bueno, no hay mucho para agregar, está todo dicho, creo que lo venimos repitiendo, explicando. Dijimos que era una condición imprescindible para todo lo que podía venir después. Estaba planteado antes de la pandemia, se agravó con la pandemia. Se ha negociado bien, se ha llegado a una buena solución. Se logró una adhesión absoluta. Así que, ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Que ayer Cristina no habló. No, y que no llegaron al 100, las dos cosas. No, eso es triste. Pero hay diarios que ponen, Cristina estuvo, Cristina pero no habló. Sí, sí. Entonces empiezan a interpretar, qué sé yo. Bueno, me parece que ayer se dijeron cosas importantes, tanto el presidente como el ministro. El presidente dijo que sabemos lo que significó entrar en el laberinto de la deuda. Cuando hay que pagar, tenemos menos dinero para educar a nuestros hijos y para los hospitales. Los jubilados siempre han sido la variable de ajuste a la que nos condenó el endeudamiento. Cuando el país endeuda, la ciencia pasa a un segundo plano, 25.000 pymes se cierran, cientos de miles de trabajos se pierden, significan que hay menos dinero para educar a nuestros hijos. Tenemos que asumir la responsabilidad de que no nos vuelva a pasar nunca más, no volvamos a entrar nunca más ese laberinto. Me parece una buena síntesis, una buena definición. Y bueno, también habló de que tras el canje vienen otros desafíos para la economía argentina y que el primer objetivo será reactivar el mercado interno y luego hacer que la inversión en obra pública y vivienda se convierta en el primer motor del desarrollo. El país debe producir, crecer, exportar, acumular reservas y después pagar. Es el desafío que tenemos ahora, que empezamos a despejar uno de los obstáculos que teníamos. Algunos párrafos de las cosas que dijo ayer Alberto Fernández. Y el ministro de Economía Guzmán, que dio algunos, ni siquiera esbozos, tiró algunos parámetros respecto a lo que será la presentación del presupuesto, y dijo que el Estado va a tener un rol protagónico como motor de esa recuperación, ¿no? Y además dijo otra cosa que a mí me parece muy importante. Dijo, el acuerdo con el fondo se va a hacer de cara a la gente y por primera vez se va a enviar al Congreso, como en el marco de la construcción de un nunca más respecto a este tema, ¿no? Primero, esto lo viene diciendo todo el tiempo. Lo novedoso, digamos, de las tratativas es justamente que la pone en el lugar que la tiene que poner, que la deuda externa es un tema del Congreso de la Nación. Y así como fue a pedir la autorización para llevar a cabo esta negociación al Congreso, también lo hará, según esto que dijo, respecto a la negociación con el Fondo Monetario. Es decir, no va a ser una negociación escondida, va a ser una negociación transparente, dentro de lo que no creo que estén negociando en vivo y en directo. Quiero decir que lo que la Argentina va a plantear lo vamos a saber los argentinos, cuál es el posicionamiento del país, a qué se apunta, etcétera. Bueno, también dijo, y ya lo comentamos, que no va a ser fácil ni corto, es decir, que tenemos que manejar esto con la prudencia del caso. Es una negociación que el gobierno estima que por lo menos va a durar hasta marzo. Y en eso va a haber toda una discusión, y desde luego que el tratamiento del presupuesto es un punto de partida en toda esa negociación, porque allí estarán los parámetros de lo que el Estado piensa hacer, el gobierno que conduce el Estado piensa hacer en materia fiscal, que es una de las cuestiones que siempre aparecen en las negociaciones con el Fondo Monetario, y bueno, en materia de crecimiento, no ya en materia de deuda, porque el escenario está despejado para el próximo año y demás, pero obviamente que la Argentina va a terminar este año con un enorme déficit fiscal. Hoy los diarios hablan de que el objetivo sería bajarlo el año que viene a 4.5 puntos. Bien, cuando empecemos esa discusión, aparecerá el debate de siempre: ¿cómo se baja? Bueno, una de las maneras de bajarla tiene que ver con el crecimiento y también con situaciones. Por ejemplo, hoy veo en uno de los diarios: por la fuerte suba del precio de la soja, la cosecha se revalorizó 2.000 millones de dólares. No tenemos nada que ver, digamos, no hay ninguna acción. ¿Por qué? Bueno, porque hay sequía en Estados Unidos, viene mal la cosecha en Estados Unidos, y entonces vale 2.000 millones de dólares más la cosecha. Eso supone, si se liquida, un importante ingreso en materia de retenciones, que está por encima de lo que seguramente estaba presupuestado unos meses antes. Pero como digo, esto puede pasar la inversa, ¿no es cierto? Que por algún factor se altere esto, los precios bajen, o que expectativas de comercio exterior se alteren por decisiones de terceros países que deciden no comprar, ¿no? Hay montones de cosas que son variables, que dependen de situaciones climáticas, de decisiones de otros gobiernos, etcétera, etcétera. Pero el objetivo entonces será cómo marchar a ese déficit de 4.5 puntos, que no es poco, pero que es algo así como alrededor de la mitad de lo que se está calculando que va a ser el de este año. Y entonces mayor actividad son mayores ingresos. Y también la discusión, que creo que ayer también habló algo el ministro, de cambios impositivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y era un sistema más sencillo y más progresivo. Bueno, habrá que esperar cuáles son los proyectos en la materia y ver cómo se avanza en esa dirección. Digamos que progresivo quiere decir donde van a pagar más los que más tienen y no se va a descargar sobre los que menos tienen, ¿no? Eso lo están diciendo todo el tiempo, y lo dijo ayer Fernández hasta cansarse, que no lo va a pagar la gente, que sé yo, está todo el tiempo en el discurso oficial. Una cosa, porque la verdad que ayer el anuncio estuvo un poquito opacado, porque a la vez hubo versiones que hablaban de la confirmación del hallazgo del cadáver de Facundo. Estuvo un poquito opacado, digamos, en el momento, ¿no? Pero digo, si le damos perspectiva a esto, el primer objetivo económico que tenía el gobierno antes de la pandemia, ¿eh? O sea, el del mundo pre-pandemia era el de ayer, y 99% es realmente muy importante. ¿El del 2005 cuánto fue? ¿92? No, el del 2005 fue mucho menos. Mucho menos, 70 y pico, claro. Se llegó al 92 en el 2010, en el segundo cambio. Claro, exacto, sí. Acá lo que hay es que funcionan las cláusulas de acción colectiva y por eso se llega al 99. Creo que la adhesión formal es 93 y pico. Algo así, pero lo otro entra por arrastre. Claro. En realidad es el 100%, porque explican que ese 1% que no entró son por razones técnicas y probablablemente igual entren. Me llamaron por teléfono y no lo encontraron. Claro. Ahora, esto implica que todo lo que se vivió con los fondos buitre y todo eso en este caso no sucederá. No, porque no hay margen para eso, no hay litigio. Claro. Está resuelto sin litigio. Y claro, bueno, hoy empieza el canje también de la deuda en dólares bajo legislación local, la que hemos aprobado en el Congreso hace un tiempito. Uh-huh. Suponemos que también ahí va a ser el mismo resultado, es decir, que va a haber un canje total. Y destraba la deuda de las provincias, ¿no? ¿O le da un marco? Esto es estos son los bonos nacionales. Las provincias tendrán la posibilidad de hacer negociaciones cada una similar por su cuenta. Abre un camino, digamos, marca un sendero. ¿Por qué no seguir ese mismo, uh-huh, ese mismo sendero? Pero lo que está aprobado en la ley es la negociación de las deudas que la Nación, el Tesoro Nacional, ha emitido en moneda extranjera bajo legislación nacional, es decir, de aquello que no necesitaron ponerse bajo el paraguas de la ley de Nueva York o de algún otro estado, y confiaron en que bajo ley argentina estaban igualmente protegidos. Y tiene todo ese simbolismo la decisión que se tomó de justamente decir rápido y antes que se cierre, los que aceptaron la ley argentina van a tener el mismo trato. Claro. Sin litigar, sin conflicto, van a tener el mismo trato que los que eligieron la ley extranjera. Carlos, hablando de la reforma tributaria, muy curioso, porque en el momento en que se menciona el tema, rápidamente dice, bueno, pero ya el problema es que hay un impuesto y que efectivamente hay una carga impositiva, o sea, desconociendo que pueda haber, me imagino yo, ¿no? Te lo pregunto, que hay un esquema hay distintos esquemas tributarios que no son exactamente todos iguales. Y lo otro que salieron a decir es que no importa que el aporte extraordinario solidario sobre las grandes fortunas tenga esa característica, es confiscatorio y marca un camino de una cosa insoportable respecto de los impuestos que ya están. Previsible esto, ¿no? Previsible esta salida. Absolutamente. Mirá, yo te diría, estaba leyendo una información de la CEPAL que dice que como consecuencia de la pandemia, en la región el número de personas bajo el umbral de la pobreza pasará de 185 a 231 millones, 4 de cada 10 latinoamericanos, una cifra que no se da, dice, desde el año 2005, y la pobreza extrema pasará de 68 a 96 millones de personas, algo más del 15% de la población. Hay un dato ahí, perdóname Carlos que te interrumpa, pero en 2005 no había pandemia. Lo que había era un concierto de gobiernos neoliberales en la región. Sí, sí, claro. Mismo problema, misma agenda sin pandemia. Claro. Pero te está diciendo, porque se supone que el mundo va para adelante, en definitiva es una nota que está diciendo que estamos volviendo 20 años para atrás desde el punto de vista del desarrollo y demás. Estamos de vuelta en la primera década de los 2000. El contador social vuelve a cero. Una parte importante de la población ha perdido sus ingresos y en la mayoría de países no hay seguros sociales y de desempleo, dice uno de los que interviene en ese debate. Entonces, ese es el problema. Yo vuelvo a repetir, resulta incomprensible, no es incomprensible, era absolutamente esperable que se haya planteos de tipo jurídico, porque realmente desde el punto de vista ético no tiene ningún argumento, no pueden tener cara de discutirlo. Claro. ¿Cómo podrían cuestionarlo? Entonces van a ir por el único camino que suponen que pueden tener alguna chance, y entonces la doble imposición y todas esas cuestiones que eran esperables. Nosotros, yo personalmente siempre pensé que eso iba a pasar. También me cuesta creer, voy a decirlo crudamente, que algún juez de algún distrito diga que es inconstitucional. Me parece casi imposible que no suceda. Pero me cuesta creer que las instancias superiores del sistema jurídico argentino se animen a decir que un aporte de esta naturaleza aplicado por única vez a un núcleo tan reducido de gente, 12.000 personas, que va a beneficiar a muchísima gente, me parece que plantear inconstitucionalidad... Han hecho cosas peores, Carlos. Bueno, está bien, pero si es así me quedo en casa, pago ahora, salgo del programa y me voy a dormir. Yo estoy diciendo que no me sorprende la posibilidad y de algún lado me siento reconfortado cuando veo que los cuestionamientos van por la vía de la constitucionalidad. Vuelvo a repetir, porque querer debatir desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la necesidad, de que esto es justo y demás, debe ser difícil encontrarle la vuelta y encontrar argumento, ¿no? Claro. Entonces, ahora... yo diría, ¿qué querés que hagan si fuera Magallanes? Es la única que les queda. ¿Cómo? Es la única que les queda. Otra objeción que yo encontré, digo, que ayer dije, bueno, ¿y por dónde le van a entrar? Porque digo, me me sorprendió, pues, en realidad, algo que en realidad siempre se hace finalmente. No atacaron el proyecto, no lo atacaron, lo que hicieron es hablar de la carga impositiva que la Argentina tiene, en general, digamos, ¿no? Como uh-huh. que acá no se puede producir y es un castigo para los argentinos, lo veían algunos... Pero la pregunta es muy sencilla, Marquito. Estamos hablando de riqueza acumulada. Si en la Argentina no se puede producir, ¿dónde la ganaron estos? Claro, ¿cómo la ganaron? Porque la ganaron primero. Con los impuestos y con todo. Con todos los impuestos, con la carga impositiva, con este país inviable, imprevisible, carente de seguridad jurídica. Con este estado asfixiante. Y voy a repetir, insisto en eso, este aporte se calcula sobre los patrimonios declarados, por los valores declarados. Todos sabemos que ha habido fuga, que hay plata en paraísos fiscales, que puede ser de estas mismas personas o no. No tenemos nosotros información, ni es el rol de este proyecto. Como dije yo, este no es un proyecto investigador, no es una comisión investigadora. Es decir, simplemente sobre la base de lo que estas personas, aproximadamente 12.000, dijeron que vale su riqueza, lo que ellos dijeron que vale su riqueza declarada, le estamos pidiendo que se desprendan de una pequeñísima porción para poder hacer un montón de cosas. Además, porque a diferencia de los impuestos generales que van a rentas generales y desde ahí el Estado distribuye, en este caso la otra particularidad que muestra que no es una doble imposición y que no tiene nada que ver con un impuesto común, es que tiene destino aplicado. Es decir, no es que el Poder Ejecutivo va a recibir esta plata y va a hacer lo que le parezca, sino que el 20% para esto, 20% para esta, tiene que cumplir una manda que la ley le va a plantear de qué tiene que hacer con esa plata que va a recaudar. Y todo tiene que ver con qué, con ayudar medicamentos, material sanitario, ¿quién puede discutir la necesidad? Ayuda a las pymes, el Progresar, el RENAVAP, los barrios populares, el proyecto GAS, son todas prioridades del país, y siempre apuntando a las carencias más grandes, a los sectores más desprotegidos, etcétera, sí. Carlos, hablaste de las pymes, porque ahí leí que el labañismo está dispuesto a acompañar el proyecto si se acentúa que parte de esos fondos van a las pymes, pero eso ya está, o leí mal. No leíste mal, el 20% de lo recaudado específicamente va para pymes. Sí, pero a ver, y cuando vos decís material sanitario, sí, no va también para las pymes, y si desarrollás el proyecto GAS y el GAS es más barato, no va también para las pymes. Es decir, sí. Por eso digo, de alguna manera todo lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los sectores más postergados, tiene que ver con eso que se llama mercado interno después, y también tiene que ver con entonces la actividad de las pymes, porque las pymes necesitan subsidio para poder subsistir, pero sobre todo necesitan volver a tener actividad, y eso claro. requiere que haya demanda, mercado. Esa demanda, claro, y esa demanda tiene que venir de que la gente pueda. La mayor ayuda que tienen las pymes es cuando la gente tiene para comprar. Así sí, es. Claro. Así. Es el aumento de salario, casi te diría. Sí, claro, sí. Sí, o cuando, bueno, porque también el otro día Alberto Fernández explicaba respecto a los jubilados. Decía, un jubilado antes gastaba 5.000 pesos por mes en remedio y ahora se le dan gratis. Entonces, nominalmente no tuvo ese aumento, pero desde el punto de vista del valor adquisitivo de la jubilación que recibe, ahora lo destina a otra cosa y no a comprar remedios. Uh-huh. Entonces le aumentó el valor adquisitivo. Hay una medición distinta de los salarios de si vos tenés que están congeladas las tarifas desde diciembre, ¿no es cierto? Y te mejora la jubilación, te mejora más que lo que te mejoraba antes ese mismo porcentaje, porque lo tenés que gastar en cosas que no aumentan como aumentaban antes. Uh-huh. Y si se prolonga precios cuidados hasta octubre, y si te dan 2 meses más ahora que salió hoy, para que los créditos que tenés con la ANSES no los pagues, todo eso, de hecho, a tu bolsillo le significa un alivio y la posibilidad de que lo uses para otra cosa. Sí, claro. Las cosas se interrelacionan, se vinculan. Carlos, no quiero dejar de preguntarte por la escena que se puede llegar a vivir hoy en el Congreso, sí. Específicamente en la Cámara de Diputados, cuando, bueno, no sé, si Juntos por el Cambio, los legisladores van a llegar y se van a encontrar con que el presidente de la Cámara dispuso un protocolo que tendrán que cumplir y además cuenta con el aval y el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras del Congreso. Sí. Mira, yo creo que ayer lo comenté, sí. Así que yo ayer comenté incluso el informe del cuerpo médico de la Cámara, los que estén allá, por empezar, voy a decir una cosa, es una falta grave que los mayores de 60 años vayan hoy al Congreso. Están violando leyes, ¿no? Hay una actitud de rebeldía ahí grave. No te digo ya todos los que puedan tener enfermedades persistentes, pues yo no sé cómo valorarla, pero los mayores de 60 años de hecho deberían abstenerse de ir. Sí, recordemos, no es solo por su propio riesgo, es porque además trasladan el riesgo a los demás, digamos. Sí, pero cuando te establece una ley, una cosa, incluso la obligación de cuidarte, sí. Es una obligación social y no individual. Hay un concepto superior a eso. Bueno, y después está dicho, leí hoy en los diarios que están instalando micrófonos en los palcos, para que puedan estar en los palcos, pero supongo que se les hará respetar lo que ha dicho el cuerpo médico, que tiene que haber hacia los costados, hacia atrás y hacia adelante, 1.5 metros, no 2, como mínimo 1.5 metros de distancia entre cada uno de los legisladores. Eso da que se pueden sentar en las bancas 40. Pero entonces se va a habilitar efectivamente, es decir, probablemente tengamos una escena en donde una gran presencia de ese sector de la oposición y el resto trabajando de manera virtual. Sí, no sé cómo habrán viajado violando también todas las cuestiones que hay. Salir de una provincia, el ingreso de Jujuy hasta acá. ¿Por cuántas provincias pasaste y cuántos protocolos alteraste? No sé, veremos hoy cuando a la 1, a las 13 horas comience la sesión. Ahora, ¿no estaban los gremios en contra? ¿No se oponían a Lo que yo leí es que, no, el gremio dijo que iba a exigir que todos se hagan un hisopado. Ahora, no sé cómo se hace un hisopado y se conoce el resultado. No van a llegar con un hisopado negativo en la mano, eso está claro. No le dan los tiempos. No le dan los tiempos, por eso, así que no sé cómo se resolverá. O bueno, entonces el personal no prestará la asistencia. No tengo idea, eso es una decisión del gremio, veremos cómo funciona. Está claro cuántas veces yo expliqué esto a lo largo de este año, desde que hay pandemia para acá, con las dificultades respecto de por qué no presentábamos el proyecto, etcétera, etcétera, de los protocolos para funcionar y demás. Bueno, evidentemente estamos llegando a un punto de tensión donde hay un montón de cosas, porque no es solamente el problema de la reforma judicial, ni siquiera es el problema de nuestro proyecto, del aporte. Están pendientes temas para los que ellos no han dado consenso, como la de completar la comisión bicameral para analizar el tema Banco Nación Vicentín, para decir alguno que me acuerdo. Hay un montón de cosas que el veto arbitrario que imponen desde el lugar de si no hay acuerdo no se puede tratar, genera un condicionante muy importante. No sé si se sabe tanto eso. Hay una bicameral que al no completarse no puede avanzar en la investigación del caso Vicentín. No está conformada. El Senado designó su y aprobó, dio la media sanción, y viene a diputado y tiene que tratarse en diputado. Y de eso debe haber varios temas que están pendientes, que no se avanza porque no hay consenso. Y entonces, bueno, ya lo hemos repetido, de hecho, la hermosa palabra consenso termina siendo una arbitrariedad, porque vos desde un lugar minoritario impones condiciones. Yo te vuelvo a repetir, a mí me tocó vivir el momento que ganó Macri. Ganaron en segunda vuelta por 1.5 puntos. Sí, sí. Y nos decían, perdieron, muchachos, cambió esto. Ahora te dicen, no, pero tenemos el 40% nosotros. Sí, pero perdieron, y el que ganó sacó 48 y pico, y en primera vuelta, no en segunda. Fue paliza desde el punto de vista de la relación. Es decir, eso no es subestimar el 40%, que tiene todo el respeto del caso, pero no se puede desde ese lugar frenar el funcionamiento del Parlamento y atribuirse el papel de ser el administrador del pasa no pasa. Y tampoco pueden decir que esta es una situación normal y desconocer que estamos en el medio de una pandemia, porque si esto fuera un invento hecho porque sí, pero resulta que estamos en la pandemia, estamos en un momento grave de la pandemia, ha aumentado de manera importante la cantidad de casos de contagio, ha aumentado de manera importante la cantidad de gente que pierde la vida, estamos en un momento grave, y en este momento incluso la gestualidad, la gestualidad, los mensajes que se le dan a la sociedad, La representación del pueblo de la nación, que somos los diputados, dejando de lado todas las normas que están vigentes respecto de no reunirse en lugares cerrados. Es decir, porque yo diría, la mayor recomendación que hoy hay, además de barbijo y lavarse las manos y el distanciamiento, es no a las reuniones. Claro. No a las reuniones en lugares. Y acá vamos a hacer exactamente lo contrario. ¿Qué señal le damos a la ciudadanía? ¿Con qué autoridad le pedís luego a la ciudadanía que no se junte, que no festeje el cumpleaños de la abuela, o cosas por el estilo, si vos de prepo querés sesionar en un ambiente cerrado? Claro. Porque también es esa responsabilidad que tiene alguien que tiene una representación y un mandato popular. Y tiene que dar un ejemplo en el cumplimiento de las normas, de las leyes. Es decir, tendríamos que ser los primeros. qué sé yo, a mí no se me ocurre, el otro día alguien me decía, ¿vas a ir ahora a alguna vereda? Ni mamado. No, porque no me gustaría, porque no creo que sea la imagen que tengo que dar. Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, esta gente nada de eso lo tiene en cuenta, creo que tienen la firme decisión de obstruir. Hoy están diciendo que si no se sesiona, como ellos dicen, van a judicializar. Qué bárbaro. Qué beligerantes, ¿no?, que se han puesto. Que, bueno, creo que no son los más razonables y sensatos los que conducen ese espacio, ¿no? Pareciera. Sí, uno a veces piensa que tal vez la beligerancia es una buena señal, porque quiere decir que están preocupados porque ven que no está yendo bien, a pesar de todas las dificultades. Y entonces se apuran a poner traba, a ver si la pueden complicar un poco, a ver si por ahí a esto le va bien y salen a flote. Me gusta. Me quedo con esto. Carlos, nos volvemos a juntar mañana. Hasta mañana. Si andás por acá, pasate. Sí. No. Gracias, Carlito. Pablo, querido. Siempre desde acá. No hay riesgo.